Hablamos de cuenteros comunitarios que cumplen 10 años en San Martín de los Andes y se vienen actividades, y de eso vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Estamos en comunicación con Claudia Mazzardi, ella es integrante del grupo de narración oral Cuenteros Comunitarios. Claudia, muy buenos días, Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, gracias por invitarnos a esta conversa. No, como gracias. Escúchame, después arreglamos el tema del... Escúchame, 10 años es un montón de tiempo. Sí, es mucha vida transitando, mucha vida recuperada, después te voy a contar por qué digo recuperada, y muy felices de poder celebrarlo. Uh-huh. Sí. Y estamos hablando de un festejo de 3 días, del viernes sí. Al domingo, del 16 al 18 de septiembre. Contale más o menos a los vecinos dónde van a haber actividades. Después tenemos todo el fixture para contar, pero bueno, ¿cuál es la variedad de actividades y los lugares? Sí, mira, todas las actividades, menos los paseos, se concentran en el espacio Trama. Y tenemos desde talleres, desde narración oral y de cuentos populares, hasta conversatorios, espectáculos, tenemos 4 espectáculos. Hay una presentación de una experiencia que también tenemos hecha de las niñeces, o sea, de cuenteritos comunitarios que se hizo en Junín de los Andes. También la presentación del libro de cuenteros, donde se relata la experiencia de lo que fuimos trabajando estos 10 años para que se pueda replicar, se pueda conocer, se pueda difundir. Tenemos la inauguración, que va a ser el viernes a las 5 de la tarde, y los paseos, que les decía que es lo único que no va a ser en Trama, son visitas guiadas que va a haber durante la mañana, una para público general y otra donde pueden ir las infancias a Cerro Bandurrias y a Laguna Rosales, que también van a hacer paseos con cuentos y otras actividades. También va a haber una muestra interactiva, o sea, donde las niñeces van a poder ir a un espacio donde están representados en distintos juegos, las temáticas de los cuentos infantiles, y también en QR pueden escuchar los cuentos. Así que, bueno, una gran variedad de actividades, sí. Claudia, y en este marco de todas estas actividades, son por los 10 años de cuenteros comunitarios en San Martín de los Andes, contale a los vecinos y a las vecinas quiénes son, qué hacen los cuenteros comunitarios en San Martín de los Andes. Sí, no solo en San Martín. El grupo nació en 2012 por la iniciativa de Irene Loza, que muchas la conocen, es una narradora oral, tiene mucha experiencia con la cuentería popular, y bueno, llegó un momento de su vida en la que pensó que tenía mucho bagaje, una mochila muy llena, y tenía que compartirla, y así que ahí nació ese primer grupo, y a partir de ahí, todos los años, se abre el taller de iniciación a la narración, y después esas personas, si quieren, se suman al grupo de cuenteros comunitarios. Nos dedicamos específicamente a la cuentería popular, a los cuentos populares, ¿sí? Los cuentos que vienen viajando, ¿sí?, de boca en boca y de corazón a corazón durante muchos, muchos años. Y por eso decía al principio, hacemos un trabajo de recuperación, en cierta manera. De recuperación, porque cada persona que viene al taller, para terminar el taller, tiene que terminar con un cuento. Ese cuento lo va a ir a rastrear a donde quiera o a donde sienta, ¿no? A veces puede ser dentro de la cultura familiar, puede ser en alguna otra cultura que le guste, que no sea la de aquí, o puede ser la cultura de aquí, del lugar donde vive. Entonces llevamos en estos 10 años más de 300 cuentos traídos otra vez a la vida, trabajados, como es nuestra nuestra costumbre, digamos, trabajar en grupo, comunitariamente, vamos reparando ese cuento, ¿no? Es como un juguete viejo que hay que reponerle las partes, traerlo a la vida con la esencia que tenía en sus inicios, pero también aggiornado a los oyentes y a las oyentes de hoy en día. Uh-huh. Entonces es un trabajito que nosotras denominamos un trabajito poético, ¿no? Restituir poéticamente, reconstruir poéticamente esas historias para que salgan otra vez a la luz. Y una vez que los tenemos, los salimos a contar, también en grupo, también de manera gratuita, también de manera recíproca, que es lo que nos parece que es la esencia de la comunidad, ¿no? De lo comunitario. Uh-huh. Así que bueno, ese es más o menos nuestro trabajito. Mucha gente de San Martín nos conoce y de Junín, porque al ser vecinos de las dos localidades, los que formamos el grupo, las que formamos el grupo, contamos mucho. En las escuelas, en las plazas, en los eventos, en los centros de día, en el hospice, en la cárcel, en todos los lugares a donde nos inviten, vamos. Uh-huh. Mucho más a las escuelas, porque bueno, es como que hay un entrenamiento más en la parte, bueno, literaria, y en este caso de la oralidad, ¿no? De poder escuchar cuentos. Y así que bueno, eso es lo que somos, cuenteres comunitarios. Y a lo largo de estos años se han formado muchos y muchas también en esto. En un principio era un pequeño grupo, les hemos visto en diferentes espacios que también traspasan sus conocimientos y sus experiencias hacia otros y otras, ¿no? Sí, sí, somos que han pasado por los talleres más de 200 personas. Mira. Que se quedan en el grupo permanente, no todas. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en un evento como este de los 10 años, en este festejo, en esta celebración, muchas personas de las que pasaron se vuelven a sumar, vienen a colaborar, a sumarse, a festejar, a reencontrarnos. Mucha de los cuenteros y las cuenteras que pasaron están sumando a este festejo, así que bueno, es una gran alegría para las que permanecemos, digamos. En un momento al principio hablabas de recuperar, de 10 años de recuperar vida y demás. ¿A qué te referías con eso? A este trabajito que les decía recién, que hacemos con los cuentos. Ajá. Como nos dedicamos a cuentos populares, o sea, cuentos que no son de autor, sino que se transmiten, ¿viste?, de boca en boca, y van pasando, digamos, de una persona a otra. A veces se heredan en la familia, hay historias que se cuentan, que las van contando, ¿no?, de abuelo a nieto, de padre a hijo, y esa, en ese transitar la vida, los cuentos a veces se impregnan de otros cuentos. A veces pierden una parte de lo que traían al inicio, a veces se mezclan con otras historias, a veces se les corta un pedacito, porque como es todo de memoria, quizás que en algún momento del traspaso algún pedacito quedó por ahí olvidado. Entonces hacemos este trabajito de recuperarlo, de traerlo, ¿sí? De devolverlo a la vida, digamos, porque como sería o hubiese sido o habrá sido en sus inicios. Todo cuento popular trae una fuerza inmensa, que es la fuerza de la humanidad, porque estas historias vienen a hablar directamente al alma de las personas y también a lo que es construirse como humanidad. Entonces, esa fuerza tratamos de sacarle brillo, ¿no? Traerla otra vez, que no se pierda, que se reavive. Sí. Y ese es el trabajito de recuperación de cuentos que hacemos en Cuenteros. Y también el tema de recuperar formas de comunicación y formas culturales que por ahí no están tan como digo, no están tan valorizadas, ¿no? El tema de la cultura popular, el tema de la oralidad, como que no tiene el mismo brillo que un montón de cosas, sobre todo en esta época de mucha virtualidad, ¿no? Claro, sí. Sí, es tal cual vos decís. Es la oralidad en un momento de la historia, o sea, en el momento que aparece la escritura, toma auge la escritura, pasó como a un segundo lugar, ¿no? O a un lugar de segunda, cuando en realidad siempre debería ser el primer lugar, porque, digamos, lo primero que tenemos es la oralidad y es lo que no perdemos. Y es mucho más antigua que la escritura. No, claro. Entonces, claro, sí, se ha hecho, sí, en ese momento de la historia como un desplazamiento, ¿no? Como eso te decía, un segundo lugar la oralidad. Totalmente. Entonces, traer cuentos populares es poner otra vez en primer lugar la oralidad. Y además todos y todas somos contadores de historias. Porque digamos que nos construimos en humanos formando grupos y contándonos la vida, ¿no? Las experiencias, los hallazgos, los descubrimientos, incluso desde la primera historia decir, bueno, ¿dónde se podría encontrar comida? ¿Dónde están los mejores lugares de casa? O sea, o reencontrarse a la noche alrededor del fogón y contar lo que se había vivido, ¿no? Es como una necesidad humana el contar y el contarse. Y eso está contenido en los cuentos populares hoy en día. Bueno, por todo lo que me decís y volviendo al tema de cómo está rankeado esto de la oralidad y demás, me acuerdo del lío que se armó cuando le dieron el premio Nobel de Literatura a Darío Fo, que él rescataba relatos de juglares que eran los que llevaban las noticias a un montón de lados en la Edad Media, ¿no? Y que había un montón de gente que no tenía acceso a los libros, o si tenía acceso a los libros, no sabía leer. Digo, el rol de la oralidad. Claro, sí, es el rol de la comunicación, del estar, de conocer, de saber, de escuchar. Sobre todo también esto, ¿no? Porque la oralidad, a diferencia de la escritura, me parece, tiene que ver con este mirarse a los ojos, con abrir los oídos, pero también el corazón. Entonces es estar frente a frente, ¿no? La oralidad nos da esta posibilidad de recuperar el estar alrededor del fuego, ¿no? Algo que entibia el estar con el otro. La oralidad es más comunitaria. En cambio, lo escrito, digamos, es una actividad que vos podés realizar en soledad, solo. No quiere decir que esté mal, a mí me encanta todo lo que es literario y me encanta leer, pero, digamos, estoy marcando la diferencia. Entonces, bueno, la oralidad tiene que ver con esto que hablábamos recién, de lo humano, de la comunicación, del encuentro. Y ahora que decís todo esto, ¿cómo la llevaron los cuenteros la pandemia? ¿Cómo decir? No sé si en una palabra se puede definir. Los que tuvimos la oportunidad de hacer la experiencia de cuentero antes de la pandemia, la verdad que nos sentimos muy acompañados. Porque al vos tener esta experiencia de la mirada, de la mirada atenta, de la escucha, del abrazo, de una danza circular que nosotros hacemos los sábados cuando nos reunimos en el taller, al tener todo eso vivenciado, lo pudimos seguir más o menos medianamente por Zoom, por mensajito, ¿no? Entonces, este fueguito de la tribu, como nos autodenominamos, nos alimentó bastante durante la pandemia. No me imagino cómo lo habrá pasado a la gente que no tenía este tipo de experiencia, ¿no? No necesariamente en cuenteros, pueden ser en otros espacios. Y también nos presentó desafíos nuevos, porque nosotras no contábamos en la radio o no grabábamos por la importancia de esto de estar, de la presencia, de la mirada. Pero bueno, con la pandemia tuvimos que flexibilizar eso y bueno, empezamos a grabar los cuentos, los empezamos a mandar a la gente que estaba, por ejemplo, en el hospital internada y tenía que estar aislada. Entonces le podíamos mandar por WhatsApp los cuentos para que estuviesen más acompañados. Los mandamos a las radios que funcionaba para que los difundiera, los compartimos entre las familias, los amigos, o incluso docentes que nos pedían para seguir en comunicación con sus alumnos. Así que bueno, también la pandemia nos presentó otros desafíos y aprendimos más, o sea, nos enseñó también la importancia de tener vínculos y de tener historias para compartir. Bueno, estaba todo esto y da para mucho, pero el asunto es que tenemos 3 días cargados de actividades, de talleres, recorridas, muestras interactivas, conversatorios, impresionante. Ya lo que se ve es algo que ya lleva mucho laburo de estar armándolo. Estos 10 años no se armaron en un día, ¿no? Sí, mucho trabajo, mucho amor, mucho compromiso, mucha responsabilidad, mucha gente que se va sumando de distintos lugares, que nos apoya, la municipalidad, el Consejo Deliberante, el Espacio Trama, los cuenteros y las cuenteras que estamos haciendo todo a pulmón, porque nosotras, como te decía antes, dentro de lo comunitario implica la reciprocidad, pero no cobramos un peso. No cobramos ni para actuar, ni para dar los talleres, ni para nada, ni los viajes que hacemos para ir a cuentear. Es todo esta posibilidad de dar que se hace con la abundancia que se multiplica por toda la gente que conoce a cuenteres y le gusta lo que hacemos y ve la importancia de la oralidad y la construcción comunitaria y los cuentos, ¿no? La luz que traen a las sociedades, más que nada en este momento, los cuentos populares. Entonces, sí, todo esto se ha hecho así, con la suma de las presencias, de las ganas, de la felicidad de hacer un festival que refleje lo que trabajamos día a día. Y bueno, con muchas propuestas porque queremos llegar a todas las personas. Hay actividades para las infancias, hay actividades para los adultos que les gusta más. Por ejemplo, hay un conversatorio sobre filosofía y palabras que va a estar muy interesante, justamente hablar de este tema de la oralidad, de lo escrito, de las palabras, de los sentidos. Después hay, el domingo va a estar el de Peu Mapuche, ¿no? No tenemos que olvidarnos que estamos en territorio mapuche y que hay muchas historias, mucha historia, mucho andar y otra cultura que también nos viene a enseñar muchas cosas. Así que bueno, está ese conversatorio el domingo. El viernes está el conversatorio sobre construcciones colectivas, ¿no? Comunitarias. Va a estar la gente del barrio intercultural, la gente de Centro Joven, de Junín, que ya tienen también una experiencia hermosa de lo que es la construcción colectiva. Así que bueno, también los talleres de narración y de cuentería popular y los espectáculos que en este caso, más que cuenteadas, simplemente vamos a hacer narración escénica. O sea, los cuentos están dentro de un espectáculo. O sea, va a haber música, va a haber muchas sorpresas. Bien, el viernes, bueno. Sí. Sí, decime. No, eso, lo que faltaba decir, dale, no hay problema. Le hago un panorama rapidito, igual ahí tienen la grilla, sí, uh-huh. Que está bastante completita. Uh-huh. El viernes hay a la mañana un paseo a Cerro Bandurria con cuentos, una caminata. Después a las 2 de la tarde está el taller de cuentos populares con Irene Loza. Uh-huh. Después hay un conversatorio de las construcciones comunitarias. Después viene la inauguración, ahí vamos a hacer unas pequeñas palabras, una juntadita para dar inicio, digamos, a la celebración. Y después a las 6 de la tarde está el espectáculo para las infancias que se llama Ni Buenitos, que ya lo hemos hecho en el Teatro San José para el Festival de Invierno. Y a las 9 de la noche, Las Mil y Una, que es un espectáculo para grandes. Bien. El sábado también hay un paseo, uh-huh. Si el tiempo nos acompaña, a Laguna Rosales a la mañana, después el taller de narración oral, después el conversatorio sobre filosofía y palabras, después la presentación del libro. La verdad que es una experiencia hermosa haber podido concretar este libro donde está todo el transitar de estos 10 años y cómo puede ser una experiencia replicable. Y después a las 9 de la noche está el espectáculo de Irene Loza, que es Bhakti. Y después, por supuesto, como siempre, también costumbre de las cuentes, una pichipeña, una celebración, donde va a haber micrófono abierto, ronda de cuentos, las personas que vengan a acompañarnos también pueden participar libremente, si quieren contar, cantar, tocar, bueno, una pequeña fiestita con torta. Y el domingo ya está la experiencia de las niñeces en cómo funcionó Cuenterites. Después está el conversatorio del EP Mapuche y terminamos con La Romanciada. Qué bien. Es un espectáculo de narración con música y va a estar bonito. Y durante los 3 días va a estar en paralelo, digamos, la muestra interactiva de cuentos populares para que puedan jugar con los cuentos. Bien, y reiteramos, todo esto se desarrolla en el espacio Trama, los conversatorios, los espectáculos, los talleres, menos la caminata, pero todo lo demás en el espacio Trama. Claudia, sí. Muchísimas gracias por toda esta información y también por compartirla con los vecinos y vecinas, no solamente en este marco de los 10 años, sino todo lo que va a venir y todo lo que hay este fin de semana para poder verles y también para poder, tal vez alguno también se prenda en la actividad. Así que te mandamos a través tuyo, les mandamos un gran abrazo a cada uno y cada una que integra Cuenteres Comunitarios en la zona. Bueno, muchísimas gracias. Esto es una aclaración porque por ahí, como es la modalidad de espacio trama, las entradas para los espectáculos se sacan 2 horas antes. Ah, bien, bien, bien. Del espectáculo, así que eso tenerlo en cuenta. Bueno, igual pueden por ahí si tienen amigos a organizarse con tiempo y si no, bueno, supongo que ese lugar se podrá entrar, pero por ahí para garantizarse el lugar. Un huestito, ¿sí? Es esa modalidad. Y chicos, agradecerle a ustedes, la verdad, muchísimas gracias por esta participación y por difundir lo que hacemos con tanto amor. Por favor, y un gran abrazo. Nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Hablábamos con Claudia Mazzardi, quien es integrante del grupo de narración oral Cuenteres Comunitarios de la zona de San Martín y Junín de los Andes. Cumplen 10 años realizando sus actividades en esta localidad, en Junín de los Andes y aledaños. Y bueno, invitan a la fiesta de los cuenteres comunitarios que empieza el día viernes y termina el domingo.